Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Tenemos sobre la mesa una noticia interesante, creo yo. Nos la remite la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Va sobre una nueva línea de ayudas para las bandas de música. Efectivamente. Y es, según dicen, es una iniciativa pionera. Parece que es la primera vez que la Junta saca unas subvenciones pensadas, específicamente para las bandas no profesionales de aquí. Es importante, merece la pena que lo veamos con detalle. Sí, vamos a desgranar qué significa esto. La información viene del BOJA, del Boletín Oficial de la Junta, y lo primero que llama la atención es eso, que es la primera vez que se les da un respaldo así, tan directo. Claro, y eso ya dice algo. Porque, históricamente las bandas igual pillaban ayudas más generales, ¿no? O a través de ayuntamientos, diputaciones, o de las hermandades, por ejemplo. Pero una línea específica de la Consejería de Cultura, pues es un reconocimiento, ¿no? A su trabajo, a sus necesidades, el total, el dinero que ponen, son 300.000 euros. 300.000 euros para toda Andalucía. ¿Y cómo se reparte eso? Pues aquí viene una de las claves, ¿eh? Se dan en régimen de concurrencia no competitiva. Ah, ¿qué significa eso exactamente? No competitiva. Pues que no hay una competición de a ver quién tiene el mejor proyecto o más méritos, no. Simplemente se van dando por orden de llegada. Si cumples los requisitos y llegas a tiempo, te la van. Hasta que se acaben los 300.000 euros, claro. Entiendo. O sea, una especie de el primero que llega y cumple, se lo lleva. ¿Y eso es bueno? ¿Tiene ventajas? Hombre, ventajas, pues la agilidad, ¿no? Y la simplicidad para la administración, se supone. Te evitas evaluar proyectos uno por uno o compararlos. Ya. Pero claro, también tiene sus pegas. ¿Cómo cuáles? Pues que puede favorecer a las que, a las que tienen más capacidad para hacer papeles rápido, las que están más al loro y preparan todo enseguida. Claro. Y esas no son siempre las que más falta les hace, ¿entiendes? Igual una banda más pequeña, con menos gente o voluntarios más liados, pues si tarda, se queda fuera. Es un punto interesante, sí. ¿Y el objetivo de la ayuda? Has dicho, muy concreto, ¿no? Para comprar cosas. Muy, muy concreto. Comprar instrumentos musicales. Cada banda que la consiga puede recibir hasta 2.500 euros para eso. 2.500 por banda. Uf, a ver, si piensas lo que cuestan algunos instrumentos, eso da para mucho. No sé, un bombardino bueno, una tuba, o cambiar la percusión entera, eso cuesta bastante más, ¿no? Es una buena pregunta, ¿sí? A ver, 2.500 euros es una ayuda, claro, bienvenida seguro. Pero, es verdad, para comprar instrumentos de los caros o para renovar mucho material en una banda grande, pues igual se queda corta. Ya. Puede servir para instrumentos más pequeños, pues clarinetes, flautas, trompetas de estudio, o como un extra si la banda ya pensaba gastar más dinero. O sea, más como una ayuda, para ir tirando, para mantenimiento o pequeñas compras, que para una renovación a fondo. Podría ser. Habría que ver cuánto cuestan los instrumentos que más se necesitan normalmente. Quizás sea un empujón, ¿sí? Un empujoncito. ¿Y quiénes pueden pedirlas? ¿Qué tipo de entidades? Pues lo definen bien. Por un lado, asociaciones o fundaciones culturales musicales. Sin ánimo de lucro, claro. Vale. Las bandas que son una asociación. Eso. Pero, y esto es, muy de aquí, de Andalucía. También pueden pedirlas las hermandades y cofradías. Ah, claro. Si tienen bandas de música que dependen de ellas, ¿sabes? Vinculadas o adscritas. Tiene lógica, sí. Muchas bandas de cornetas, agrupaciones, nacen de una hermandad. Exactamente. Y luego los requisitos normales. Estar inscritas en su registro, asociaciones, fundaciones, entidades religiosas y tener el domicilio aquí, en Andalucía. Lógico. Se comenta que la consejera, Patricia del Pozo, ha insistido mucho en lo importantes que son estas bandas. Sí, sí. En la nota de la consejería recogen sus palabras. Dice que son, parte esencial de la cultura musical. Hombre, eso en Andalucía es innegable. Y las llama espacios de aprendizaje, que también es verdad. Son como escuelas de música para muchísima gente, sobre todo chavales en pueblos y ciudades. Y no solo aprender música, también habla de valores. Cierto. Habla de cultivar el esfuerzo, la constancia, el amor por la música, que son cosas que van con la disciplina de aprender un instrumento, de ensayar juntos. Ajá. Y luego el impacto que tienen, ¿no? Mueven gente, organizan conciertos, pasacalles, forman músicos, algunos llegan a profesionales y ayudan a conservar la música de aquí, a que la gente la escuche. Es verdad que vas a cualquier fiesta, a Semana Santa, y ahí están. Son como la banda sonora de muchos sitios. Pues por todo eso justifica la consejera esta ayuda directa, como un reconocimiento a ese trabajo que a veces no se ve tanto, pero es constante. Dice que esto les ayudará a seguir con esa labor cultural y social. Es la justificación de la medida, vamos. Volviendo a lo práctico, a los instrumentos, ¿especifican qué tipo de instrumentos se pueden comprar? ¿O vale cualquiera? Son bastante amplios, ¿eh? Cubre, instrumentos de viento madera, clarinetes, flautas, oboes, saxos, viento metálico, metal, trompetas, trombones, trompas, tubas y de percusión. Cajas, bombos, platos, timbales. Vale. Y luego añaden algo como y cualquiera otros utilizados por las bandas. Ah, mira. Eso deja la puerta abierta, ¿no? Pues si alguna banda usa, no sé, algún instrumento de cuerda o algo más raro. Da flexibilidad, sí. Pero también hay cosas que no entran, ¿verdad? Exclusiones. Sí, y eso es importante saberlo para no meter la pata al planificar. Quedan fuera los accesorios en general. ¿Accesorios cómo? Pues fundas, estuches, boquillas sueltas, abrazaderas, aceite, grasa, las cañas, todo eso que se gasta o complementa, en principio no. No se puede subvencionar. Entiendo. Pero has mencionado antes la percusión. ¿Ahí cambia algo? Porque los accesorios de percusión son, vamos, imprescindibles. Ahí está. Esa es la clave. Y la convocatoria lo dice muy claro. Hay excepciones importantes a esa regla general. Sí se pueden subvencionar los accesorios para instrumentos de percusión. ¡Anda! Esto es fundamental. Baquetas de todo tipo, mazas, parches de recambio, afinadores de percusión. Todo eso sí entra. Claro, es que sin baquetas, poco haces con un tambor. Exacto. Y espera, que hay más excepciones. ¿Ah, sí? También entran los atriles de concierto, los buenos, los fuertes, ¿sabes? ¡Ajá! Las lucicitas para los atriles, que para tocar de noche o en sitios oscuros. Imprescindibles. Las mamparas de metacrilato para separar la percusión, que vienen bien en el escenario. Y las tarimas elevadoras. ¿Tarimas? Sí, para subir la percusión o incluso para levantar a los de viento metal, las tubas y eso, para que se les oiga y se les vea mejor. Oye, pues son detalles muy, muy específicos. Se nota que han pensado en cómo funciona una banda de verdad. No es solo comprar el instrumento y ya. Sí, parece que han pensado en la puesta en escena, en cómo mejorar las actuaciones, las condiciones de los músicos, más allá de tener el instrumento. Muy útil toda esta información para las bandas que nos escuchen. Hablemos del proceso. Has dicho que es por orden de llegada, o sea que el tiempo es crucial. Los plazos. Pues el plazo ya ha empezado. Se abrió justo al día siguiente de publicarse en el BOJA, que fue el 1 de septiembre, y dura 15 días hábiles. Ojo, hábiles, ¿eh? Sin contar sábados, domingos ni festivos. Si no me equivoco, acabaría el 22 de septiembre. 15 días hábiles. Es poco tiempo, ¿no? Sobre todo si pilla a la gente volviendo de vacaciones o empezando el curso. Es ajustado, sí. Hay que estar, bueno, hay que ponerse las pilas. Y, ojo, otro detalle importante. La hora. El plazo va desde las 12 del mediodía del primer día hasta las 11:59 de la mañana del último día. Ah, o sea, ¿no hasta las 12 de la noche del último día? No, hasta las 11:59 de la mañana. Hay que tener cuidado con eso para no quedarse fuera por los pelos. Vale, vale. Apuntado. Y una cosa clave hoy en día. ¿Cómo se presenta? ¿Se puede llevar el papel a una oficina? Nada, nada. Es exclusivamente electrónico. Olvídate del papel. ¿Solo por internet? Sí, todo por la ventanilla electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía. Y eso es muy complicado para una asociación pequeña. Hombre, necesitas el certificado digital, ¿sabes? Para firmar y presentar la solicitud. Hay que rellenar un formulario, el anexo 1, y adjuntar los papeles que pidan. Tienes que buscarlo en la web de la Junta, en los trámites de cultura. La dirección exacta viene en el BOJA. A ver, para una asociación pequeña, con voluntarios que igual no controlan mucho de esto, pues puede ser un pequeño lío, sí. Es otro fricano entonces. Además del plazo corto y lo de la concurrencia no competitiva, pues la brecha digital, ¿no? O no tener a alguien que sepa hacer esos trámites. Podría serlo, sí. Aunque cada vez todo es más online. Para entidades así, pequeñas, no profesionales, pues puede ser una barrera si no tienen ayuda o alguien que sepa. Un primer paso que esperemos tenga continuidad y se vaya mejorando. Efectivamente. Es un punto de partida. Ver los resultados de esta convocatoria será clave para valorar si funciona y para pensar en futuras ayudas. Es un pilar de la cultura musical popular aquí en Andalucía. Bien, pues con este análisis detallado de las nuevas ayudas para bandas de música en Andalucía, cerramos esta exploración. Una información relevante, desde luego, para el tejido cultural andaluz. Seguiremos atentos a cómo evoluciona y a otras noticias de interés. Ya estamos preparando el siguiente comentario. Todo ello bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos da paso ahora a la sintonía de salida. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.